El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. En este evangelio que hemos escuchado, que lo pronuncia, son palabras de Jesús, la Iglesia lo propone para que entendamos que no se puede ser católico o cristiano si no estamos dispuestos a morir. Es importante morir. Dios nos llama a la vida y nos da la libertad de poder vivir o morir. El mundo quiere vivir la vida y nosotros también queremos vivirla, pero no tan cortita. Entonces cambiamos una vida corta, una vida que no llena, por otra que sí es completa y llena. Es el cambio que hace un cristiano que quiere vivir eternamente. Nosotros, cuando queremos morir temporalmente a nosotros mismos, es porque queremos una vida sin fin. Y aquí dice el Evangelio, vamos a observar, vamos a analizar un poco la psicología de las personas, vamos a ver un poco qué quiere decir Jesús con esta frase. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre. Qué lindo es caminar con Jesús. ¿Qué pasaría si viniera Jesús acá y nos dijera: vamos a caminar un poco por el parque y a conversar? Vamos a caminar juntos, de verdad, físicamente, lo tienes aquí, ellos lo tenían ahí, a Jesús físicamente, al Verbo de Dios hecho hombre, caminaban con Jesús. La alegría y el gozo, no me importa sufrir, estoy acá con él y me agarro de su brazo, de su mano, lo tengo bien aferrado, de aquí nadie me mueve, lo tengo a Jesús. Esta gente caminaba con Jesús. Pero él se volvió, se dio vuelta, porque los apóstoles decían: mira la cantidad de gente que ama a Cristo, cómo lo siguen, porque eran muchedumbre. Acuérdense que en un momento se quedó Jesús solo con los apóstoles, se le fueron todos, dijeron: este hombre está loco, porque propone que coman su carne y su sangre. Y Jesús le dice a los apóstoles: ustedes también se quieren ir, por la libertad tan grande que tiene el ser humano de abrazar la fe o no. Bien, aquí estaban entusiasmadísimos. Mirá, decían los apóstoles unos a otros. Digo yo, porque si no, no se entiende por qué Jesús va a hacer ahora lo que hace. Y hablaban y decían: cuánta gente que lo sigue, qué éxito, éxito del Señor. Pobre apóstoles, no sabrán que ellos mismos lo van a abandonar a Jesús y se terminó el éxito cuando lo vayan a crucificar, aparente, y va a aparecer un maldito colgado solo, absolutamente solo. Y entonces Jesús se da vuelta, yo creo que con un poquito de tristeza, porque los apóstoles miraban el éxito humano, nada más con ojos humanos. Jesús se da vuelta y dice a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir? Jesús tal vez se queda ahí, podía contar 10 de la muchedumbre, tal vez 10, que de verdad querían seguirle en todas sus exigencias, hasta la cruz, en la cruz, parado en la cruz como la Santísima Virgen de pie al pie de la cruz. Pocos, pocos. Muchos dicen que son católicos, muchos decimos que somos católicos, muchos estamos entusiasmados con Él, pero qué pocos amamos o aman a Jesús más que a su madre, su padre, su esposa. Tengo derecho a rehacer mi vida y se buscan otra mujer. ¿Aman más a Dios? Sí, pero yo soy católico igual. Voy a pedir si me dan un divorcio, ¿verdad? Más que a sus hijos, a sus hermanos, a sus más que a sí mismo. Es decir, soy capaz de dar la vida, es decir, de dar la mía por Jesús. Entonces sí voy a ser parte de esa muchedumbre que terminará reducida en un resto. Un resto se salvará, dice Isaías. Un resto se salvará. Yo solo estoy explicando por qué Jesús se da vuelta y le dice esto, que no tiene nada que ver con la muchedumbre entusiasta. Ahora entendemos. A los apóstoles dice eso Jesús. Y entonces les va a poner una comparación que parece que no tiene nada que ver, y van a ver qué perfecta comparación. Dice, porque ¿quién de ustedes, cuando dice que hay que dejarlo todo, todo hasta sí mismo, dice, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo total, ¿verdad? Para ver si tiene con qué terminarla, no sea que después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Este no es el padre Carlos que todavía está ahí colgado, que no terminó. No tiene nada que ver, esto es simplemente una comparación. Si una persona va a construir, primero mira que tenga todo lo necesario para la construcción. Si uno va a decir, yo voy a seguir a Jesús, cuidado, no lo digas. Primero mira si tienes todo lo que te exige el ser cristiano para que lo abraces. Fíjese si eres capaz de tener todo y de aceptar todo lo que te enseña Jesús. No la mitad, no todo menos uno, todo. Entonces comienza la obra de la santificación. Comienza a seguirlo al Señor. Pero primero mira de tener todo, mira de entender todo. ¿Cuántos cristianos somos católicos y no sabemos ni lo que es ser católico? ¿O no conocemos el catecismo? Entonces, ¿por qué estamos abrazando si no calculamos nada? No calculamos. Y se puede hacer más grave todavía el camino, porque seremos juzgados por abrazar lo que no sabemos que estamos abrazando. Porque en el momento que decimos que lo seguimos a Jesús, el Señor nos va a juzgar como cristianos y nos va a pedir cuenta como cristiano. Y no es fácil. Y también pone esta otra comparación, que rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000, si no me voy con 20.000 y si no le propongo la paz. Pero yo tengo que evaluar. ¿Quién evalúa? ¿Quién mide sus fuerzas? ¿Quién se abandona? ¿Quién se entrega totalmente al Señor? ¿Quién dice yo ya tengo considerado hasta qué punto debo amar a Jesús? Entonces ahora lo puedo abrazar. ¿Hasta qué punto? Hasta dar la vida por Él. Entonces si eres católico, si tú sirves a Dios, eres católico. Si tú te sirves de Dios, no lo eres. Una gran diferencia. Si te sirves de Dios, eres reo de otra cosa peor. Porque has usado a Dios como un instrumento, lo has utilizado como una lapicera y ya lo dejas de lado cuando venga. Lo has tenido como un útil, como un instrumento útil, como un medio a Dios. Utilizo a Dios, útil. Dios es lo no útil, lo no útil, porque Dios es un fin, no es un medio. No es algo utilitario, es lo no útil. Porque a Dios no se lo puede utilizar, porque Él es el sumo bien, es el ser por excelencia, es lo máximo. ¿Cómo voy a utilizar lo máximo? ¿Para qué? Para lo menos. Nadie utiliza lo más para lo menos. Nadie utiliza el carro de uno para aplastar una hormiga. Nadie utiliza lo más para lo menos. Nadie va a dar la vida por un pájaro. Nadie va a dar la vida por un carro, aunque algunos dan la vida por el dinero, ¿verdad? Bueno, pero esto hay que entenderlo. Y por eso Jesús después, cuando da la segunda comparación, vuelve a decir: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Para eso pone la comparación, para volver a decir esto, para que quede claro. Que es difícil, pero qué grande que es. Porque el que sigue a Jesús tendrá la suerte de Jesús. Tendrá los dolores de Cristo, pero tendrá las alegrías de Cristo. Porque la esposa comparte con el esposo todo. Y Cristo es el esposo, y nosotros somos esposas de Jesús. La iglesia es esposa de Jesús, y la iglesia somos nosotros. Y compartimos sus sufrimientos, sus dolores y sus gozos y la eternidad y la bienaventuranza si queremos, si entendemos, si estamos dispuestos a dejarlo todo. Hay que entenderlo, hay que discernir, hay que comprender, hay que estudiar, hay que conocer. Por eso dice el libro de la sabiduría, la primera lectura que va con el Evangelio, dice así: ¿quién es el hombre que puede conocer los designios de Dios? ¿Quién es el que puede saber lo que el Señor tiene dispuesto? Los pensamientos de los mortales son inseguros, insustanciales. Y sus razonamientos pueden equivocarse, porque un cuerpo corruptible hace pesada el alma y el barro de que estamos hechos entorpece el entendimiento. No podemos captar. Nosotros aceptamos por la fe lo que Dios nos da a conocer. Con dificultad conocemos lo que hay entre la tierra y a duras penas encontramos lo que está a nuestro alcance. ¿Quién podría descubrir lo que hay en el cielo? ¿Quién conocerá tus designios si tú no se lo das a conocer? Enviando tu Santo Espíritu desde lo alto. Es decir, ¿quieres saber cómo ser buen cristiano? ¿Quieres saber cómo seguir a Jesús con todas las exigencias? No te pongas a pensar desde el punto de vista humano, porque no lo vas a entender. ¿Qué tienes que hacer? Pídele a Dios la sabiduría divina. Pídele a Dios que te envíe el Espíritu Santo para captar y entender más allá de un pensamiento puramente humano, como tenía San Pedro y San Juan y San Andrés y todos los apóstoles, que estaban contentos por una gran muchedumbre que le seguía a Jesús, pero estaban pensando al modo humano. Y Jesús sabía que son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Sabía muy bien que una multitud lo iba a aclamar cuando entraba a Jerusalén con ramos de olivo, bendito el que viene, el nombre del Señor. Todos los judíos que venían de todas partes, Jerusalén estaba llena de gente y sabían los milagros que había hecho. Bendito sea, y que se callen, que si se callan gritarán las piedras, decía Jesús, y los niños gritaban, bendito el que viene, hosana las alturas. Todos los que gritaron, o por lo menos una gran mayoría, hosana al Hijo de Dios, salve Rey, aleluya, en 3 días dirán, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Porque así es el corazón del hombre, cuando no sabe por qué sigue a alguien. Puede suceder que estemos siguiendo a Jesús y no sepamos ni lo que es, ni lo que significa ese seguimiento. Y entonces tenemos que leer las Escrituras, tenemos que meditar, tenemos que dedicarnos a la oración, a la penitencia. Tenemos que tratar de conocer qué quiere el Señor de mí, cuáles son sus designios, tener discernimiento entre el bien y el mal, conocer qué cosa está bien, qué cosa está mal. No como aquel hombre que hace poco uno le decía al otro, delante de mí, oh, te felicito. ¿Por qué? Me dice, seguro que le ligaste las trompas a tu esposa después de tu segundo bebé. Ah, sí, ah, me hiciste caso, ¿eh? Yo estaba ahí. Los dos católicos apostólicos romanos, supercatólicos de primer nivel, delante de mí, le digo, qué barbaridad, ¿ustedes están hablando en serio? ¿Por qué no te castraste tú en lugar de hacer que tu esposa se ligue las trompas? ¿Por qué no te castraste tú? Padre, ¿Y qué estás haciendo con tu esposa? ¿Truncaste su maternidad? ¿Truncaste lo más valioso para una mujer en cuanto mujer? ¿Se lo has destruido? ¿A la madre de tus hijos le has quitado la maternidad? ¿Qué has hecho con tu esposa? La has convertido en un objeto de tu placer, de tus placeres. ¿Por qué no te castraste tú? Y somos católicos, no puede ser, no puede ser. No puede ser mi discípulo, no podemos ser discípulos de Jesús si tenemos esa mentalidad. No va con la doctrina, no lo entendemos, no entendemos la vida. Porque estamos truncando la vida. ¿Cómo la vamos a entender si la estamos truncando? ¿Cómo deseo yo vida sin fin si se la estoy truncando a los seres que Dios puede llamar para que me acompañen como hijos en la eternidad? Y para que glorifiquen a Dios junto conmigo eternamente, más hijos míos, para gloria mía también y de mis hijos y sobre todo la gloria de Dios. Entonces no entendemos nada, nada. Me pregunto, ¿este es el catolicismo que Dios quiere? Hacemos clase de catecismo y a duras penas vienen algunos, porque si no son los religiosos que llenan la mayoría, no viene nadie. Y es gratuito, no les cobramos nada, más bien suplicamos que vengan, pero no por nosotros, porque nada nos dejan. Les pedimos humildemente que amen a Dios, que lo conozcan, y los invitamos amorosamente a conocer a Jesús. Ese es el católico, no tiene tiempo. No tiene tiempo. Es otro problema. El Señor no te va a obligar a que busques su tiempo para Él, porque eso no es amor. Él no te va a decir, no te va a obligar. Él te invita con amor y con dolor profundo en su corazón, diciéndole, no me vas a amar, es que no sabes cuánto te amo. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me amas? Sí que te amo, no puedes amarme porque no me conoces. No digas que me amas porque no me conoces. Yo no soy como tú piensas porque no me conoces. Porque no eres capaz de morir a ti mismo porque tienes mucho que hacer. Tú tienes mucho que hacer para ti. Ese eres tú. Mucho que hacer, muchas preocupaciones para ti y tus cosas. Y tuyo, y tuyo, y tuyo, y tuyo. Entonces preguntémonos, ¿qué catolicismo queremos? ¿Qué es el catolicismo? Aquel que está dispuesto a que lo tiren a los leones. Ese es el católico. Así nació el catolicismo. El que está dispuesto a ser crucificado, así nació Jesús. Un cordero victimado, un corderito. ¿Ahí? Así nace. Todos estamos llamados a ser víctima con Jesús, porque sin efusión de sangre no hay redención, lo dice la carta a los Hebreos. No hay redención, no serás redimido, no puedes si no hay efusión de sangre en tu corazón, en tu alma, en tu ser. Y entonces queremos restaurar el catolicismo, ¿con qué? Con 20 personas que vienen a escuchar el catecismo después de 3 años y medio, tratando de hablar claramente que queremos una familia distinta, que queremos restaurar la iglesia, el catolicismo, la liturgia, la doctrina, queremos hacer algo nuevo, 20. Entonces no es toda la muchedumbre que aclama y que camina con Jesús la que será escogida. Porque muy pocos calculan todo lo que se necesita para una construcción. Pidamos a la Santísima Virgen en este día que ella haga comprender que queda poco tiempo. Es poco tiempo 10 años. Poco tiempo son 15. Un mes es poco tiempo. Poco. Yo ya me estoy muriendo. Se me va el tiempo. No me puedo agarrar. Se va y se va. Pero se va a prolongar o no se va a prolongar. Se prolonga de todos modos. El que no lo prolonga la eternidad del cielo con Dios, lo prolongará igual. Porque uno cree que si no se salva no pasó más nada. Sí que pasa. Nosotros somos eternos. Estamos hechos para la eternidad. Ya nadie nos puede matar. El que habla aquí no es mi cuerpo. El que habla aquí no es mi boca. Soy yo. Ese yo no es mi cuerpo solamente. Porque algo material no puede decir yo. Y algo material no se puede comunicar con palabras y pensamientos. Yo no moriré. No sé dónde iré. Espero en el cielo. Pero no moriré, lo tengo con segurísimo. Certeza total. Nadie puede destruirme porque soy espiritual, tengo un alma espiritual, mi alma se prolonga y el cuerpo resucitará junto con el alma, y el alma se prolonga. Entonces, si somos sensatos, si sabemos lo que significa el cristianismo, si entendemos que vale la pena entregarse, ¿por qué estamos sin cambiar después de 3 años y medio donde esperamos encontrar una familia convertida, entregada, deseosa, con una obra, con todo el corazón, el alma? ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? Nos llamamos de Frisidín. Seamos. Nos llamamos, seamos. Caminemos con Jesús, pero de otra manera. Conocedores, conocedores. Porque cuando Jesús le dice a los apóstoles esta parábola, se la está diciendo también a ellos. A ustedes también. Ustedes que son, me dice, también. Y a mí mismo me lo digo. ¿Por qué tú, Padre Carlos, no te has convertido más? También, todos. Por eso que yo pongo las esperanzas en el nacimiento de la Virgen, para que en ese día nazcamos todos nosotros también, que seamos nuevos en Cristo, en el corazón inmaculado. No puede triunfar el corazón inmaculado si no encuentra almas dispuestas, almas entregadas que por fin, se den cuenta o nos demos cuenta qué es lo que realmente vale la pena, que así sea.